aprovecho para presentarme de mientras. Bienvenidas al quinto programa de vuestro programa sobrenatural favorito, El Piso 13. Yo soy Jorge Listus y conmigo está Álvaro Brutus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en junio y se acerca la apertura de Jurassic World, la cuarta parte de la saga. Hoy no vamos a hablar de ello, pero nos encantaría. Pero tenemos un invitado muy fantástico, está aquí al lado. Está apretando los músculos. Es cinturón negro, séptimo dan de Aikido, tiene amplios conocimientos de Kenjutsu, además es actor, director, productor, músico y sheriff adjunto en una localidad de Luisiana. Y no soy yo. Es nacido en Lansing, Michigan. Como Magic Johnson. Y bienvenido, Steven Seagal. Sí, bueno, quería hacer un discurso que viene bien con en los tiempos. Lugar, gracias a todos los hermanos y hermanas que están hoy aquí en representación de esta causa. El señor Itok y el Consejo Tribal me han pedido que les hablara a ustedes y a la prensa de la injusticia a la que nos han sometido algunos funcionarios del gobierno y las grandes empresas. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de los motores alternativos? Motores que funcionan con alcohol o agua. O carburadores que aguantan cientos de kilómetros con un litro de gasolina. O motores eléctricos o magnéticos que funcionan prácticamente toda la vida. Ustedes no saben nada de eso, porque si se utilizaran, se hundirían las compañías petrolíferas. Hace más de 50 años que el concepto de motor de combustión interna está obsoleto. Pero por culpa de los cárteles petrolíferos y de una corrupta normativa gubernamental, el mundo se ha visto obligado a utilizar gasolina desde hace casi un siglo. Las grandes empresas son las principales responsables de contaminar el agua que bebemos, el aire que respiramos y la comida que ingerimos. No les importa el mundo que están destruyendo. Únicamente les preocupa el dinero que obtienen. ¿Cuántos vertidos más podremos soportar? Millones y millones de litros de petróleo están destruyendo el océano y muchas de las formas de vida que lo habitan. Entre ellas el plancton, que aporta del 60 al 90% del oxígeno de la Tierra. Mantiene el equilibrio del ecosistema marino, que es la base de la provisión de alimentos de nuestro planeta. Pero el plancton se está muriendo. Me dije, bueno, me iré a vivir a cualquier país remoto que esté en los confines de la Tierra. Pero al investigar un poco, me di cuenta de que esa gente esparce los residuos tóxicos por todo el mundo. Prácticamente controlan las normas. Bueno, de hecho, controlan la ley. La ley dice que ninguna empresa puede ser multada con más de $25,000 al día. Pero si una empresa gana 10 millones de dólares al día preñando el océano de residuos letales, no les importa en absoluto seguir haciéndolo. Influyen en los medios de comunicación para que estos controlen nuestro pensamiento. Han convertido en un crimen el expresarnos. Y cuando lo hacemos, nos llaman conspiradores locos y se ríen de nosotros. Somos más agresivos porque nos están dañando química y genéticamente. Pero ni siquiera nos damos cuenta. Por desgracia, nuestros hijos lo heredarán. Cada día cuando vamos al trabajo vemos ante nuestras propias narices cómo nuestro coche y el coche que nos precede vomitan gases nocivos que se van acumulando peligrosamente en nuestro cuerpo. Ese veneno nos está matando lentamente, aunque no veamos sus efectos. ¿Cuántos de nosotros lo habríamos creído si nos hubieran dicho hace 20 años que llegaría el día en que apenas podríamos ver lo que está a 2 metros de nosotros? Que no podríamos respirar profundamente porque el aire sería una masa de gases venenosos. Que ni siquiera podríamos beber agua del grifo, que tendríamos que comprarla embotellada. Nos han arrebatado los derechos naturales que Dios nos concedió. Desgraciadamente, la realidad de nuestra vida es tan áspera que nadie quiere escuchar. Me han preguntado qué podemos hacer. Creo que necesitamos que un grupo de personas responsables defiendan nuestros intereses y no los de las grandes empresas. Estas personas preservarían el medio ambiente no permitiendo el uso de ninguna sustancia que no fuera completamente biodegradable o que no pudiera ser neutralizada mediante procesos químicos. Finalmente, mientras hay actividades que a pesar de contaminar produzcan beneficios económicos, habrá empresas que continúen haciendo lo que quieran. Debemos obligar a esas empresas a trabajar de una manera segura y responsable, teniendo muy presente que es en beneficio de todos. Solo así podremos defender la vida de nuestro planeta, con la fuerza que reside en nuestro corazón y en nuestra alma. Es muy emocionante, Steven. Muchas gracias. Sí, la verdad es que no le falta razón, nos come la mierda y es lo que hay. Vale, ya, bueno, ya se está yendo, Steven, tampoco tenía mucho tiempo, venía a lo que venía. Este audio está sacado de la película En Tierra Peligrosa, On Deathly Ground, del 94, que es la única película que ha dirigido Steven Seagal. Y en la que el malo... Es el gran Michael Caine. Ahí está. Bueno, yo recuerdo de esta peli sobre todo las sombras, la oscuridad que tiene y las peleas en la oscuridad. Sí, exactamente. En la planta esta petrolífera. Y que luego Christopher Nolan en Batman Begins pues copia, ¿no? Copia lo que es grabar luchas en la oscuridad. Sí, exacto. Vamos con un... Hoy tenemos muchas cosas, Álvaro. Y vamos a tener hasta un programa más largo. O sea que Dios os coja confesados. La dimensión se expande. No tenemos límite ya. Y vamos a empezar con... Bueno, hoy tendremos también nuestro... ¿Cómo es esto? Es que me he quedado sin palabras. Es cuando en un programa, una sección muy famosa, ¿no? La que nos hace famosos. Sí, poco a poco pues, está calando ahí pues la sección esta de los famosos grados de separación. Y bueno, hoy vamos a tener unos grados de separación desde un bilbaíno de estos con solera a pues un señor de la interpretación absolutamente descomunal. Pero antes vamos con un grupo californiano. Son californianos, ¿no? Estoy confundido, ¿no? No, son... Payment creo que eran de Massachusetts. No, son californianos. Lo he visto en internet. Pero no sé, tampoco te quiero discutir porque... Bueno. No, tengo entendido que eran eran de Massachusetts, pero bueno. Vale, pues... Sí, creo que nos tenéis que llamar aquí al... Sí, estaría bien. Al programa para aclarar un poco este tema. Para quejas. Un tema que vamos a escuchar de Pavement, de su primer y espléndido trabajo, Slant Unenchanted, que se llamaba Loretta Scars. Los fabulosos, los magníficos Pavement, grupo californiano, bueno, o no, fue formado en el 89 por Stephen Malmsteen, Mark Ibold y Scott Camberg. Bueno, como decías, Álvaro, este tema es del primer disco, sí. El primer LP, del año 92. Sí. Y, joder, yo hace poco que he descubierto Pavement. No, nunca, o sea, yo sabía que existía un grupo Pavement y tal, pero no... Sí, yo los descubrí en su día con este primer trabajo, uh-huh. Al cual pues le siguió otro trabajo pues todavía más potente casi, que fue el famoso Crooked Rain. Uh-huh. Pero yo, bueno, me bajé la discografía y estaba escuchando todos los trabajos así un poco en desorden también, pero me parecen ya los siguientes como más... sí, más calmados. Sí, aquí tenían más, como una rabia, sí, un humor exactamente. Diferente, exactamente. ¿No? Esta canción, Loretta Scars, que habla como de mudarse, cómo puedo hacer para mudar mi cuerpo en ti, uh-huh. Y sobre las cicatrices de metal que tiene... De metal o mentales, todavía no lo sabemos. Sí, sí. ¿Mental o metal? ¿Quién sabe? Mental, heavy metal. Y bueno, pues fabulosos los Pavement. Luego ya Stephen Malmsteen tuvo una trayectoria en solitario también. No, bueno. ha tenido cosas pues mejores y peores. Ahora está, no sé si sigue... con Stephen Malmsteen and the Jigs, uh-huh. Y bueno, pues uh-huh. Todavía ahí estamos esperando que Pavement se puedan volver a reunir, hacer una girita de estas, y se pasen por, no sé, pues por el BBK Live y eso. Sí, hace poco. O un poquito más cerca. Uh-huh. Y bueno, seguimos. Claro, lo que está ahora en la mente de todos, de muchos de nuestros, sí, oyentes, está la película. Sí, sí. La película. La película, ¿no? El cine total. Voy a estar buscando mientras una canción y tú nos vas a introducir, Álvaro, en esta película, ¿no? Sí, en la película. La película no es otra que Mad Max Fury Road. Mad Max, Furia en la carretera, ese proyecto que ha tardado como casi tres lustros en ver la luz, uh-huh. con Charlize Theron, con Tom Hardy y con el señor George Miller, ahí llevando con mano de hierro la saga. Sí, además una saga que la ha hecho él entera. Creada por él. Sí, sí, sí, sí. Más o menos la totalidad de la saga, ¿no? Las cuatro películas. Y bueno, vamos a escuchar un tema de que también está volviendo, ¿no? Gracias a la película. Es un tema que resume perfectamente pues cómo está Max en esta última parte y bueno, pues cómo lo ha dejado Tom Hardy también. Estás hecho una pena, mal. intro ahí a los Psycho Chicken, casi de Talking Heads, nada menos. Bueno, ahí estaban Siniestro Total, que a mí me recuerda esta canción a la serie Lleno, por favor. Sí. Madre mía. Lleno, por favor. Anda, que no has dicho nada. Ahí la gasolina, la gasolinera en el desierto. El gasofa, sí, sí. El gasofa. El famoso gasofa, sí. Joder. Y ahí está. Bueno, y Alfredo Holanda. Alfredo Holanda, claro. Era Alfredo Holanda. Por eso me recuerda. El gasofa era Miguel Ortiz. Sí, Miguel Molina. Ah, no, sí, no era sí, el Molina sí, sí, este. Sí, sí, sí, sí. Mickey Molina, Mickey sí. Molina. Joder. Onda que... En fin. La película Mad Max Fury Road, que, bueno, George Miller, lo anterior que había hecho así en los 2000 era Happy Feet. Las dos partes uh-huh. de la película de animación de sí. pingüinos. Exactamente. Y entonces ahora y se destapa con volviendo a su saga, ¿no? Y haciendo una película totalmente pues frenética. Lo comentaba el otro día con un amigo, con Mikel Seth, que claro, es cine ochentero, pero no le hace falta como esta que ha salido ahora, Kung Fury. Uh-huh. Poner estética de los 80, claro. O sea, ¿no? Simplemente respetar el espíritu de lo que era la saga y reinventarla ahí pues con una heroína en este caso, ¿no? que uh-huh. que es la Imperator Furiosa que encarna Charlize Theron, que es realmente quien corta el bacalao. Sí, sí, sí, sí. Ahí con su mano, brazo de hierro, ¿no? Antebrazo de hierro. Nunca mejor dicho. Y, bueno, también llama la atención, o sea que ahora justo no me acuerdo cómo se llama, pero una de las mujeres que lleva en el camión, joder, que no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿La de pelo rojo? No, la de pelo largo, la que está embarazada. Ah, Es una no sé actriz... Cómo, no sé cómo se llama esta chica. Que bueno, solo ha hecho dos pelis. Ha hecho sí. Transformers 3 Ajá. y esta, ¿no? Mad Max. Es modelo y sí. muy, muy, muy guay. O sea, tiene una presencia también sí, bastante, clave, ¿no? Bastante potente, sí. Porque también son modelos... O sea, son chicas que están criadas como en una especie de entre algodones, ¿no? Para que las... Ajá. Fecunde el señor este del agua, ¿no? El señor del agua o la ciudad esta. Sí, Immortan Joe. El Immortan Joe, sí. Héroe black metalero, parece, ¿no? Sí, totalmente. Ahí con su armadura transparente. Sí, sí, sí. Y bueno, y su mascarilla. Bueno, totalmente recomendable. Cuando igual oigáis este programa ya sí, le han quitado los cines. A ser posible... Si podéis verla en 3D con el volumen, pedir en los cines que el volumen esté a toda pastilla, porque realmente es un deleite total para los sentidos, para todos los sentidos. Claro, la trama es una persecución de A a B, ¿no? Bueno, la trama pues tiene que ver con un viaje de rutina para ir a por el carburante, ¿no? Sí, bueno, tienen que hacer un negocio entre la ciudad de las balas y la ciudad de la gasolina, ¿no? Sí, eso es. Tienen que llevar uno de estos intercambios, agua, de estos trapicheos, ¿no? Sí. Sí. Eso es. Y entonces, realmente el guión, eso, bueno, la Imperator Furiosa se desvía del trayecto y hace su propio recorrido, ¿no? Tiene su misión. Sí, sí. Es un poco liberada. Es una misión dentro de la misión, eso digamos. y la cosa, o sea, es como un guión muy como lineal, clásico y no te aburre porque va pasando como por fases, como muy de videojuego también. Sí, sí, claramente es una estética muy de de videogame, de videojuego, mucha acción, muy todo muy continuado, no hay pausa. No. Ahora viene la tormenta de arena, ahora sí, los acantilados con moteros. Exacto. Las ciénagas esas asquerosas. Sí. La noche, ¿no? La noche. Y bueno, quizás también llegan a una especie, o se la pasan, ¿no? Sí, sí. Una ciudad fantasma. Ciudad fantasma. Sí, sí, sí. Que, eso es. Que, bueno, como todas las ciudades fantasma, pues son muy atrayentes. Y bueno, estando en Barcelona, descubrí a una, ¿cómo se dice? Una editorial de discos, una discográfica. Sí. Una gente que edita casetes y vinilos, ¿no? 7 pulgadas. Sí, estos son los Boston Pizza Records. ¿Eh? Que bueno, en el 2015 han editado junto a Discos Enfermos un 7 pulgadas del grupo Cadena. El título del 7 pulgadas se llama 0857 y la canción que vamos a escuchar se llama Ciudad. Pues al hilo de lo que estamos, pues Ciudad Fantasma. Ahí estaban. Yeah. Cadena. La portada del 7 pulgadas. Este está hecho por Irkus M. Ceverio. Fantástica portada, por cierto. Que es como una lucha tron, ¿no? Lucha tron ahí en un ambiente. Street Fighter, ¿no? ¿Sabes Fighter, estas fases del Contra? Del sí. Videojuego Contra. Estas fases que eran en tres dimensiones. Sí, como... sí. Con en el cubo, el cubo. De repente la tercera dimensión en un plataformas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablando de terceras dimensiones, de esos cubos, también pues descubrí allí en la ciudad condal, como decían Siniestro Total, uh-huh. Al grupo Plom, que... es Pau MF, pues tiene este grupo Plom, que actúa bajo una manta térmica, como una especie de reflectante que se le pone a los coches, igual para que no absorban el calor o algo. Entonces actúa bajo eso. Curioso. Bajo los efectos de eso. Y bueno, vamos a escuchar esta canción. Que se llama Spoticore. Spoticore. Y bueno, va a servir un poco como intermedio en el programa, ¿no? Podéis ir al baño ahora si queréis y seguimos. No estoy seguro de cómo has llegado a este sitio. ¿Quién te lo ha recomendado? ¿Quién te lo ha recomendado? ¿Se prestas atención y escuchas bien? ¿Puedo yo ofrecer algo? ¡Tu vida! Te quiero, te quiero, te quiero. el horror. El horror que decía, que decía el otro. Aquí uno de los hits de este verano, sin, sin lugar a dudas. Este tema de los plomos, llamado José María Íñigo, El Horror. Y este tema va a ser un poco, ha sido un poco lo que ha inspirado pues una de estas secciones que tanto parece que os gustan últimamente y tal. Los grados de separación. Sí, sí. La separación en el piso 13 son, son en la esencia. La esencia. La... No sé si tanto como eso. Pero en, esta, en este caso los grados de separación van a ser los grados de separación del horror. De José María Íñigo al coronel Kurtz. Ni más ni menos. Y empezamos con la... con la sintonía del programa que tenía José aquel, María Íñigo, ¿no? Sí, sí, de aquel programa mítico, Estudio Abierto. Era una sintonía que seguramente los más viejos del lugar sabéis pues de aquellos programas de los años 70 y principios de los 80 también de los programas del amigo José María Íñigo. Uh-huh. Un personaje para que daría para pues para todo lo que queda de programa hablar sobre él. Yo le vi una vez en el FNAC, lo vi. Ahí estaba en la planta, estaba sentado leyendo un libro. Ahí su piel. ¿Con pelo o sin pelo? No, no, sin pelo. Sobre todo piel tenía. Sí, sí. Pues, hombre, siguiendo con el tema, pues José María Íñigo, pues... Yo creo que no necesita presentación. Y este tema era de un músico francés llamado Pierre Henry. Uh-huh. Es un tema del año 67. Sí, eso es. Space Rock. Seguimos en Francia, porque de allí solían venir pues unas cuantas actuaciones de pues a estos programas de Íñigo, y una de las actuaciones y tal más celebradas que vinieron en aquellos años del país vecino, pues fue la de tres hermanos que venían desde la Martinica, que es una colonia francesa en el uh-huh. En el Caribe, ¿no? Caribe. Uh-huh. En el Caribe. Estos tres hermanos tuvieron bastante éxito aquí con varios discos y varios singles muy potentes. Uh-huh. Y atendían por el nombre artístico de Gibson Brothers. Uno de los más celebrados de esos hits discotequeros era un tema que se llamaba Cuba. Ahí estaban los Gibson Brothers desde Francia, producidos por un señor que atendía por el sobrenombre de Vanguard. Detrás del sobrenombre de Vanguard se escondía un señor llamado Daniel Van Galter. Daniel Van Galter, pues quizá no sea un nombre que os diga mucho así por él mismo, pero si os decimos que es el padre de uno de los Daft Punk, Thomas Van Galter, pues ya la cosa yo creo que cambia un poco. Y bueno, como en nuestro anterior programa, ¿no?, que estuvimos pinchando para unos alienígenas, pues los Daft Punk aparecen en la película incluso de Tron Legacy, ¿no? Tron Legacy. Legacy. Sí, eso es. Y fueron los autores de la banda sonora de ese remake o esa segunda parte, ¿no?, de ese clásico de los 80 de la ciencia ficción. Uh-huh. Tron Legacy, del cual, banda sonora de la cual vamos a poner un temita titulado Castor. Bueno, ahí está Tron, Daft Punk con la banda sonora de Tron Legacy. Se les nota como, bueno, estaba pensando que quién es el hijo, Thomas Van Galter. Sí, sí. Pues mamó mucho. Escuchaba los discos de su padre, sí. Escuchaba, a ver qué has producido hoy, papá, ¿no? Y pues has producido a los Gibson Brothers, ¿no? Estos chavales, unos chavales ahí de la Martinica y tal. Y pues era la banda sonora de Tron Legacy, película del 2010, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por un jovencillo... Garrett Hedlund. Hedlund, Olivia Wilde, uh-huh, y un señor que atiende por el nombre de Jeff Bridges, que es nuestro siguiente grado de separación. De momento, pues tenemos a José María Íñigo, que bueno, pues tiene que irse de Bilbao a Vietnam, tiene que encontrarse con una serie de personajes y con el primero que se encuentra, a ver, era el autor de la sintonía de su programa, ¿no? El Pierre-Henry este. Uh-huh. Primero tiene que ir por Francia, luego tiene que irse hasta la Martinica, ¿no?, a ver a los Gibson Brothers, luego a París a conocer a la saga de los Van Galter, ¿no? Sí. Y ahora pues tiene que irse a Hollywood a conocer al señor Jeff Bridges, ¿no? Claro, y ahí está Jeff Bridges que hizo una película en el 2009, dirigida por Scott Cooper, que se titulaba Crazy Heart, Corazón Rebelde, ¿no? Una película por la cual recibió el Oscar a Mejor Actor Principal. Ajá. Y también recibió un Oscar o un Globo de Oro, no me acuerdo bien, por el tema central de dicha película que lo canta él. De un tema llamado The Weary Kind. Estaba Jeff Bridges interpretando el propio tema para la banda sonora de Crazy Heart. Esta película yo la vi en un viaje a Madrid lleno de sol, un viaje como el día de hoy, ¿no? Lleno de sol. Y es una película también, pues eso, totalmente árida, ¿no? Del precio de la fama, bueno, de la fama, de cómo viven los músicos del folk, lo que se tienen que encontrar y los fantasmas todo. Del pasado. Exactamente. Los fantasmas de Colin Farrell que te quita al público, sí, ¿no? Sí, madre mía. Habrá cosa peor, ¿eh? Colin Farrell es un grande. Y bueno, en esta película también aparece... Otro grande. Álvaro, ¿no? Sí. Otro grande, otro gigante, pero gigante total, como es el señor Robert Duvall, uh-huh. que hace de padre del personaje de Jeff Bridges y que también sale cantando en esta película un tema que se llama Live Forever o Life Forever. Nobody here will ever find me, I'll always be around, just like the songs I leave behind me, I'm gonna live forever now. Your fathers and your mothers, be good to one another, please try to raise your children right, don't let the darkness take them, don't make them feel forsaken, just lead them safely to the light. And when this old world has blown us under, and all the stars fall from the sky, just remember someone really loves you. We'll live together forever, both you and I. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna live forever now. Bravo, Robert. Bravísimo. Ahí estaba en la barca, en una barca sí, pescando. Sí, ahí en la barca a capela ahí. De repente gira su cabeza. Y nos dedica esta canción. Exactamente, uno de los momentos potentes de la película. Y bueno, este Robert Duvall, como un monstruo de la actuación, aparecía... Pues uno de sus momentos cumbres fue la encarnación que hizo del mítico coronel surfista, el coronel Kilgore, en la obra maestra de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Película del año 1979, ¿no? Creo que sí. Y bueno, de Estados Unidos ya hemos hecho el viaje, ya estamos en Vietnam. Casi me estoy acordando de otra canción de Siniestro Total, ¿no? Charlie no hace surf, Rambo baila mambo. Eso es. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety. Ya está. Hemos llegado al rincón donde se escondía el coronel Kurtz. Y ahí, pues, acaba con esto los grados de separación del horror. Estaba de José María Íñigo al coronel Kurtz, Marlon Brando, en Apocalipsis Now, de Bilbao a Vietnam, haciendo escala, pues, en unos cuantos sitios. Francia, ¿no? La Martinica. Una especie de circuito de un videojuego. El futuro. Hemos ido al futuro, hemos regresado y hemos... Los prados estadounidenses. Sí, por Oklahoma, por ahí, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un viaje cansado, pero iniciático, ¿no? Pero placentero al final, ¿eh? Sí. Ha merecido la pena. Ahora he pensado, así por comentar cosas, Marlon Brando ahí en esa especie de palacio que se ha montado, ¿no?, en el interior de la selva. Sí. Me ha recordado a... Bueno, igual está basado una cosa en otra. El libro de la selva, el mono loco. Sí, que es como el rey, bueno, como... Es un mono que baila todo el rato, está bailando. Sí. Un poco Marlon Brando también. Pero Marlon Brando... Debería ser el siguiente grado de separación, sí. Posiblemente. Y... Muy bien, pues... Y ya como, bueno, como capricho me he permitido acabar tu sección con una de las películas que hizo Marlon Brando ya en su época final. Cuando hacía esta película con Johnny Depp, por ejemplo, la de The Brave, ¿no? Y también hizo La isla del Dr. Moreau con Val Kilmer. Sí, La isla del Dr. Moreau, mítica. Pues vamos a poner un CD. Es un CD del grupo... Un CD que se llama precisamente así, La isla del Dr. Moreau, un directo de la gente de Miopía. Félix y el señor verde. Y el señor verde, exactamente. El señor rosa y el señor verde. El señor fucsia. El señor fucsia. ¿Ah? Sí, el señor fucsia y el señor verde. Vale. Pues ahí dándole hace un par de años en directo, grabado, ¿dónde? Pues ese, yo creo que está grabado en su estudio, pero es un falso directo. Es como un disco recopilatorio que recoge todas las canciones de estos visionarios del punk rock, del Madrefoca, Bocho Rock, punk, no producido, mezclado y remasterizado por el gran Alain Afflelou, nada menos. Eso es, ajustando... El cual ha conseguido un sonido tan coherente para todas estas canciones... grabadas a lo largo de estos años. Sí, la verdad que es un disco, bueno, que no está, o sea, solo está en físico y es recomendable totalmente. No lo encontraréis por ahí en Bandcamps y historias de estas. Nada. Miopía. Y están todos sus clásicos. Todos. Entonces vamos a poner el tema... ¿Qué número de tema es? La isla del Dr. Moreau. Tema 5. Es el corte 5, ¿no? Que lo llaman corte también la gente. Vamos a escuchar. La isla del Dr. Moreau. Whoa. Doctor Moreau. ¡Opa, Deus tú! ¡Vamos con el tigre! Ahí estaba el tigre de Deusto y sus famosos atributos. Sí, en este disco ya pues es falso directo con gente haciendo de público, ¿no? Sí, exactamente. Y Félix a la batería, que ya es raro verle, ¿no? En la batería. Y... Bueno, yo ya lo vi una vez en la batería. Sí, sí la sí. Batería... Duracell. Sí. 100% Madre Foca, Bocho, Punk Rock, Duo. Yeah. Seguimos con el rockerismo. Sí. Seguimos. Y ahora pues vamos con noticias no tan agradables, cosas que de las que nos hemos enterado en estos días. Como el hecho de que pues el Sentinel pues no pueda ya hacer conciertos, que es una cosa que es teniendo en cuenta el volumen de historias que tenía pues a la semana, que eran casi 3 o 4, pues el tema es pues muy grave. Muy grave. Y no es el único, ya que también nos hemos enterado que pues en otra ciudad de Euskadi, en Vitoria, el E-Watch pues también lo está pasando pues no muy bien. Y ¿Sabes por qué ha sido lo del Sentinel de Erandio? Pues no sé, me cuentan que fue una historia que debió pasar el otro día con esto de la final de la Copa del Rey, sí. Que bueno, pues dejaron a algún grupo incluso sin poder tocar en la fiesta que tenían ahí montada, y que bueno, pues al cuenta de eso pues ha habido que tomar una decisión pues drástica de no por de no programar hasta nueva orden. ¿Por denuncias de ruido, quizá? O... No lo sé. Bueno, una pena. Además, hablábamos de ellos en uno de nuestros programas hace relativamente poco, sí, ¿no? Sí, sí. Como un lugar idílico para la expresión. Totalmente. Y hay que se lo cargan, ¿no? Como Live Watch en Vitoria, en Gasteiz. Sí, también están con problemas y, bueno, en principio parece que al final, el último fin de semana de este mes, pues parece que habrá un festival de tres días. Último fin de semana de junio, ¿no? Sí, de junio, sí. Uh-huh. Está previsto pues un festival ahí de tres días, viernes, sábado y domingo, y después de eso pues parece que se puede echar el cierre. Uh-huh. Y bueno, este festival me comentabas que ibas a estar actuando con el grupo que tienes, el Palomar. Un poco como apoyo también, ¿no? Para... Sí, sí. Sí, estará el Palomar y un montón de grupos más. Seguiremos informando cuando esté ya el cartel completo, que ya lo sabremos ya fijo para el próximo programa, esperamos. Y pues... Vamos ahora con sí, uno de los avanzando. Grupos que en principio parece que van a tocar, que es el grupo de uno de los jefes del Live Watch. El grupo se llama Viva Bazooka y esto se llama Cochino Cacharro. Ahí está el Cochino Cacharro y, bueno, pues también pues los cochinos tejemanejes que obligan a salas que se enrollan y que se juegan ahí el pellejo por poder programar cultura, poder programar conciertos de rock y demás historias. Y que tienen que ver cómo pues un buen día pues viene algún chupatintas con la ordenanza municipal correspondiente y les dice que tienen que chapar el garito para estas historias, porque a la señora del... Claro, del primero. Del primero, pues bueno, le raya un poco toda esta historia. Claro, tiene que ver mucho con insonorizar, ¿no? Y los gastos que supone insonorizar. Yo creo que es ya una cuestión más compleja. Ya creo que es una cuestión de tipo cultural incluso. Así. De tipo... Que no le gusta el guitarreo y las baterías, ¿no? Exactamente. Bueno, quizá con ayudas para insonorizar, ¿no? Para cumplir la normativa. No, con una apertura, de mente más, bueno, no sé, pues lo típico de dejar hacer un poco al personal, simplemente con eso. Continuamos entonces con... Bueno, ¿qué más nos traes, Álvaro? Pues bueno, pues algo que nos hemos quedado con las ganas por aquí por Bilbao de cantar últimamente, ¿no? Que habrá que esperar a la Supercopa y esto. Vamos con el Alirón. El Alirón interpretado por Gringo. La gente de Gringo. ¿Qué nos puedes contar de este grupo, Álvaro? Hombre, pues que este grupo pues está formado por tres ex componentes de Inte Domine, un grupo, un cuarteto donde figuraba entonces Martin al bajo. Y con Martin estaban Pablo, estaban Javi y estaban Íñigo, que son guitarras y batería de Gringo junto... ¿Íñigo está en Bilbao también? No, está en La Grieta con Martin. Ah, en La Grieta. Al bajo está Chumi y a los teclados creo que está Rodrigo. Si la alineación no ha cambiado en los últimos tiempos. Y bueno, vamos allá, esta canción. Vamos con All Iron, del disco el origen del Alirón y todas estas historias. Ya con esta canción nos despedimos, quizá, o... Quizá. ¿Qué? The game is here. No room for fear, fence on the way. Today's the day, and I can't wait to see you there. Red is my blood, white is my soul. We'll be right back.

pues ahí que nos quedamos con las ganas de cantar el alirón, pero en lugar de cantar el alirón, pues bueno, vamos a despedirnos pues cantando con los globos. Con los globos, estamos. Un globo, dos globos, tres globos. ¿Vienen o no vienen? A mí me encantaría hacer el programa en directo, Álvaro. Nosotros con la gente en directo, que entren llamadas en directo. Casi seguro, vamos. Todos andará. Vale. Y bueno, vamos a informar de un evento que va a tener lugar seguramente dentro de poco. Pues sí, mira, justamente la esta semana, este viernes, estaremos ahí en Le Larrasquito Cluba. Viene Yves Wanna, viene Yorishiro. Vaya, viene el programa es la Triple A tocan Place John Cale no John Cage perdón sí mira la... primero es Yves Wanna más Marta Sainz, eso es, que tocan electroacústica improvisada y voz. Eso es, luego viene Rosa Parma que hace Flesh Performance, uh-huh. Luego a Place John Cage, Yorishiro, Yorishiro y eso, ¿no? Es un sí, sí, programa cuádruple, tetraprograma, exactamente. Cuádruple. Será a las 9 en Larrasquito. Larrasquito, carretera Recalde, Larrasquito 33, cuarto. Bilbao. Cuarta planta, no. No es la decimotercera, ¿no? No. Hay otros pisos que no son el 13. Igualmente de excitantes. Sí. Y os invitamos a todos. Nada, los globos ya nos están invadiendo. Nos vemos en el sexto programa, que uh-huh. será dentro de 10 días aproximadamente. Y ya está. Ya viene. Muchas gracias ya viene, por escucharnos. Viene. Cualquier cosa, mostachogroucho@gmail.com. Nos vamos aquí con los globots y nos vemos en la próxima. Adiós.